representada hacia un sindicato que pelea por ellos, que está siempre presente. Por eso en la calle, ¿no? Uh-huh. Por eso verlos en la calle después de un allanamiento, peleando, mandando mensajes, o así también, ¿no? El apoyo de las diferentes organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, tanto como la Corriente Federal, como la CGT, como la CTA, como las diferentes organizaciones de derechos humanos, como el de mujeres, que nos dieron el total apoyo, eso nos da mucho más fuerza para decir que hacemos bien las cosas, porque si fuéramos tibios, si no hiciéramos nada, si tuviéramos uh-huh. traído un escritorio, esto no pasaría. Uh-huh. En cambio, como estamos moviéndonos, como estamos haciendo lo que nos gusta hacer, que es defender el derecho del laburante, obvio, ¿no? Tocamos muchos callos y les molesta. Uh-huh. Gaby, te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir al tanto de cómo avance esta, no sé si llamarle esta investigación, estos pasos ilegalmente realizados por parte de la justicia salteña. Y bueno, mucha fuerza, que tienen obviamente los micrófonos de La Gráfica siempre a disposición. Yo les doy las gracias a ustedes porque siempre están presentes y son testigos. Ustedes son testigos porque, como explicabas, Lautaro, del minuto uno que nosotros nacimos, tanto como ATRES como FETAP, estuvieron presentes de cómo comenzamos, de lo que hacemos, de lo que nos cuesta, porque muchas de las cosas que hemos hecho siempre fue ayuda de los sindicatos, de los compañeros que nos colaboraron para que uno vaya organizándose, porque lo que estamos haciendo no va a ser fácil. Son hace más de 50 años que el trabajador y la trabajadora rural está de esta manera, ¿no? Entonces nosotros va a costar, pero lo vamos a hacer bien firme y obviamente, como siempre, con los apoyos de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Así escuchábamos a Gabriela Rearte, secretaria administrativa de la Asociación Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, ATRES, que fue allanada irregularmente el último viernes en su sede en Rosario de Lerma, en Salta, y bueno, se han hecho las maniobras, estas maniobras judiciales que son tan comunes, lamentablemente, uh-huh. a lo largo y ancho de nuestro país, que en Salta también funciona así, a quienes defienden a los trabajadores los van a buscar. Y la intención de judicializar la lucha, que en realidad uh-huh. debería ser discutido dentro de la arena política, ¿no? Pero bueno, tienden a judicializar, después ellos van a hacer una contradenuncia, estaba comentando recién Gabriela, hay que ver si hay confianza también en la justicia salteña para poder llevar adelante esa estrategia, ¿no? Uh-huh. Así es, seguiremos al tanto de ver qué pasa con esta discusión judicial. 11 de la mañana, 2 minutos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Política. El presidente inaugura el sector COVID-19 del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. El acto previsto para las 11:30 será encabezado por Fernández desde la Residencia de Olivos y estará acompañado por la titular del PAMI, Luana Volnovich. El hospital será el primero de la red pública en esa ciudad del conurbano oeste y sumará al sistema de salud 52 camas de internación. Además, contará con 21 respiradores e iniciará sus actividades como un centro sanitario cerrado para personas con COVID-19. Economía. Catopodis aseguró que el horizonte es la posibilidad de dar trabajo. El ministro de Obras Públicas de la Nación destacó en Telam Radio la firmeza y determinación del presidente Alberto Fernández y todo el equipo económico para llevar adelante la negociación con los bonistas acreedores de la Argentina. Esta negociación se llevó con mucha firmeza y con mucha determinación. No hay dudas de que es el primer paso de un camino de desendeudamiento de la Argentina como en el 2005, pero fundamentalmente en la posibilidad de que la inversión en obra pública, la recuperación del crédito, el apoyo a las economías regionales, a la industria nacional, va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más potente a partir de este paso que hemos dado como argentinos. Fútbol. Huracán confirmó la sanción al presidente Alejandro Nadur por la venta de Ramón Ávila. El dirigente del Globo fue suspendido por 6 meses por la venta del delantero a Boca Juniors en septiembre del año pasado. La sanción será efectiva 72 horas después de las elecciones que se realizarían en octubre, en la que buscará su cuarto mandato. Según el fallo, Nadur negoció y ejecutó en forma personal y sin autorización de la mesa directiva la transferencia definitiva del jugador.

Seres del tiempo, vuelvo enseguida. Y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no te da comer pati. Terrible marginal, se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo. Y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo cinco lucas. No ve, es el único lugar al que quiero. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuán. Sucre toco, toco, toco, pepa. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Miércoles, como sabrán todos ustedes, tendremos las columnas de nuestros queridos amigos del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz, del CESO Incuba, además el programa para nuestras queridas empresas cooperativas recuperadas, pymes, bueno, todo lo que necesita saber alguien como nosotros, entre otra tanta gente. Estamos en comunicación con Miriam Juayek, contadora pública integrante del CESO. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, Lautaro, Leila, te saludamos. Hola, buen día a todos, buen día a Lautaro, Leila, espero que estén bien. Aquí estamos. Miriam, contanos, nos hablábamos con el productor, el resumen de la columna que tenías para hoy, y esto que nos preguntamos... Hola, creo que se cortó. Hola. Miriam, ¿ahí nos escuchas bien? No, se ve que no, así que vamos a estar... tratando de retomar la comunicación de Miriam Juayek del CESO Incuba, para charlar un poquito del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, de estas políticas y medidas que ha implementado el gobierno para ayudar un poco, ¿no? Para llevar un poco de alivio a la población en la pandemia. Exacto. Y sobre todo a los trabajadores que están sufriéndola, quienes se han quedado sin trabajo ni hablar, pero sobre todo a quienes, se puede acompañar desde el gobierno nacional con un IFE que está pagando ya su cuarta, me parece, partida. Y también cuál es el alcance efectivo de estas medidas, ¿no? Hablar con quienes, se piensa para un sector en particular y a veces no llega a ese sector en particular. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno nacional para poder implementar el IFE. Estamos ahora sin comunicación, ¿nos escuchás bien, Miriam?